ratito decíamos, ninguna mujer nace para puta, ninguna persona nace para entregar su cuerpo sin que, digamos, sin que esa sea, sin que tengamos que considerar a las personas, a nuestros propios cuerpos como mercancía y demás. Un tema que no solamente ha estado en esta radio de manera permanente, sino que últimamente de manera más destacada, podemos decir, a partir de la presentación de un proyecto que hizo el diputado provincial del Frente para la Victoria, Eduardo Tindiglia, que presentó un proyecto de ley para garantizar trabajo y un cupo laboral a las personas trans, a las mujeres trans. A partir de esta información y de la cobertura periodística que se hizo de toda esta temática, es que alguien que en realidad está entre nosotros desde hace muchísimos años, pero que como que ahora comenzamos a conocer, se llama Ángeles Zúñiga, porque ha tenido participación en la elaboración de todo esto, y los medios de comunicación como que hemos comenzado a convocarla para charlar un rato. Así que nosotros teníamos previsto esta conversación ya desde hace algunos días y nos vamos a dar también el gusto de charlar un ratito con Ángeles. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Verónica te saluda. Hola, sí. ¿Cómo andás, Vero? Te escucho re bajito, pero bueno. Bueno, vamos a hacer el esfuerzo. Yo te escucho súper bien, Ángeles. ¿Cómo andás? Bien, bien, bien. ¿Vos? Bien, bien, muy bien. Estaba contándole un poco a la audiencia esto de que te estamos ahora llamando a cada rato, parece, para charlar un rato con vos. Pero surgió básicamente a partir de este proyecto que se ha presentado para garantizar un determinado cupo, no menos del 1%, tengo entendido que es, en las empresas tanto privadas como estatales. Y vos has estado trabajando en la elaboración y en el apoyo a esta iniciativa del diputado Tindiglia. No, el cupo, perdón, discúlpame, el cupo es el 1% de toda la administración pública provincial. En la privada eso es a implementarse de otra forma, ya que ellos tienen una remuneración del 50% de impuestos si contratan una persona trans. Ajá, incluso entonces podrían llegar a contratar más personas y no habría un mínimo, digamos. Sí, se pide un cupo mínimo, o sea que contraten un 5% de su personal. Un 5%, bien. ¿Cómo fue que comenzaste a trabajar en esta cuestión de pedir, digamos, por un cupo? ¿Esto es algo que lo venís haciendo ya desde hace algún tiempo, Ángeles? Y hace muchos años, o sea, si bien ya hay un proyecto base que viene desde Nación, impulsada por la izquierda, y también hay muchas provincias que han impulsado independientemente, pero, o sea, ya hace muchos años que venimos con las chicas hablando, y yo decía, pero si la provincia toma gente para que limpien en el hospital, para limpien en casa de gobierno, para hacer algo diferente, o sea, nosotras también podemos seguir a limpiar, a hacer una cosa u otra, porque también nos merecemos el derecho al trabajo. Claro, claro. Ángeles, ¿vos cuánto tiempo hace que estás acá en la provincia de La Pampa? 13 años. Y desde ese momento hasta ahora, ¿cómo te las has estado arreglando para vivir? En un principio estuve trabajando en una quinta, haciendo quintas, ¿viste? Con plantines, lechugas, acelga, tomates. Y bien, si bien era explotada porque trabajaba hasta 16 horas al día, porque la gente cuando ve tu condición no tiene empatía, siempre busca sacar provecho, y es lo que pasa. Y después estuve ahí, después estuve con mi esposo, conocí a mi actual esposo, estamos hace 10 años y bueno, sobreviviendo de alguna u otra forma. Y por lo que sé, Ángeles, incluso en la actualidad estás estudiando abogacía. Estudio derecho, sí. Bien, sí. Este año comenzaste, ¿no? Este año arranqué. Bien, ¿y cómo va la carrera? ¿Bien? Bien, bien, bien. Empecé con un poco de miedo porque hacía ya 14 años que no agarraba un libro. Y digo, a ver, vamos A ver, qué sé yo, y o sea, la capacidad mía es la misma de hace años, con la diferencia que hoy voy a la universidad o voy a una institución pública, como yo verdaderamente me siento identificada, porque antes era todo un calvario, discriminación, rechazo, vergüenza, burlas, y es imposible llevar una vida así. Ahora, si tenés una ley que te respalda, levantás la cabeza y vas con la frente bien, bien en alto. Al que le guste, bien, y al que no le guste, te tiene que respetar igual. Y ese temor que sentías antes de entrar a la universidad, una vez que comenzaste a cursar y que viste tu capacidad de estudio, que estaba y demás, ¿ahora te sentís como más relajada y más tranquila? Bastante cómoda. Vos sabés que bastante cómoda porque aprobé las materias de entrada, sin necesidad de ir a recuperatorio, así que bien, bien, bien, o sea, tuve un buen secundario, una buena base, me sirvió mucho, aparte que la carrera me gusta, es como un sueño que yo tenía, y bien, bien, o sea, más allá de todo, las inseguridades se me fueron, si bien, viste, la sociedad es muy mala porque sufrí un acto de discriminación hace un par de meses en la entrada de un boliche, y eso como que me tiró para atrás, pero bueno, después me volví, digo, no, acá estoy yo, sigo en carrera y las sigo peleando. Fueron un segundo que te destruyen todo lo que vos has construido, como me dijo la psicóloga, vos tu vida la has atado con hilos, con hilos, con hilos, como has podido para salir adelante. Pero lo que te pasó cortó todo eso, pero bueno. En un momento nada más de una situación violenta como esa, es como que se destruye un montón de lo que vos venías construyendo con tanto esfuerzo. Ángeles, ¿en un boliche de acá de Santa Rosa te pasó eso? Sí, un boliche de acá de... ¿Querés nombrarlo o preferís que el no? El sol. En el sol. ¿Y qué hiciste? ¿Cómo que querés contarnos qué pasó? Y la situación fue caótica, una cola llena, llegó a la entrada y me piden el carnet universitario, y era la única que le pidieron el carnet universitario, o sea, si bien salís con el DNI, pero no ando con el carnet universitario, o sea, le digo, sí, soy universitaria, pero no, o sea, y pasaban todos, y mi amigo, el que está atrás, y mis compañeros habían pasado, pero a mí no me dejaron, y fue un segundo que... Fue la primera vez que me quebré en público, porque siempre he estado fuerte para recibir todos los dardos de la sociedad. Pero eso fue un quiebre que me largué a llorar. O sea, no sentí otra impotencia más que de llorar. Digo, yo qué pelotuda, pero bueno. No, es que lo lógico y lo normal. Me parece que de la rabia y de la impotencia cualquier persona en tu situación también hubiera llorado. ¿Hiciste, no sé, hiciste alguna denuncia en el INADI o algo? Hice dos denuncias en el INADI, pero se toman todo el tiempo, hay mucha burocracia, te dan vueltas, no sé si hay acomodo. La verdad, no quiero creerlo porque sería terrible, terrible que un instituto nacional contra la discriminación no haga nada. Pero claro, bueno, claro, quedó, nos deja totalmente desprotegidas, o sea, ¿no? El abogado me dio vueltas y vueltas y vueltas, me citó una vez, fuimos, me citó otra vez con los testigos, fuimos, y otra vez por protocolo que había cambiado, le digo, pará, o sea, ¿cuántas veces? Hace meses que estamos. Y, o sea, ponete a trabajar, para eso estás ahí, para defender los derechos de las personas. Y a mí me costó. Hoy, otra vez, después de años, tengo pánico a hablar en público. Te iba a preguntar, Ángeles, porque, digamos, de todo el tiempo, digamos, en el transcurso de tu vida, a partir de esta situación de la presentación de la ley y demás, es como que estás en una situación de exposición y un poco como la, no sé si la vocera, pero digamos, te estás transformando un poco en eso, en la vocera de un colectivo de personas trans. ¿Y todo eso cómo lo vas viviendo? ¿Es algo que lo elegiste? ¿Es algo que te está pasando? ¿Cómo lo vas manejando el tema? Sí, bien, bien, tranquila, siempre manejándolo todo con pinza y tranquila. Siempre bien, siempre hablo con las chicas, con todas, con las que voy a verlas, con las que voy a charlar a la casa, a tomar unos mates y a explicarles que somos sujetas de derecho en esta sociedad que nos excluye. Claro. Han habido, Ángeles, varios intentos, ¿no? Como de conformar el colectivo, de visibilizarse, de luchar, de salir a la calle por diferentes reclamos y demás, y cuesta. Es muy difícil para todas las personas. ¿Vos crees que ahora se está dando una situación diferente en nuestra provincia y en particular en Santa Rosa o en Toay, digamos, acá donde estamos nosotras? ¿Crees que estamos como empezando a vivir un momento distinto? Y, o sea, hoy en día, o sea, hoy hay que generarle otra vez la confianza a las chicas y, o sea, y que salgan a las calles, o sea, no solamente a hacerse visibles, o sea, sino para que la sociedad sepa que acá estamos vivas, o sea, vamos a salir de la madriguera en la que nos pusieron obligadas, porque no creo que nadie quiere estar excluida de la sociedad porque somos seres sociales las personas. Y bueno, ya acá estamos en la lucha. Claro, cuando uno se va apartando de la sociedad, a veces la sociedad te aparta y te excluye, y a veces uno, por cuidarse, digamos, de las agresiones, de la discriminación y por demás, miedo. Por miedo, por claro, miedo, no pasarla sí. mal, digamos, ¿para qué me voy a exponer a pasarla mal? Mejor me quedo en casa y me escondo, que es una situación que se nota mucho por aquí. Es lo que pasa, porque claro. No, o sea, no ves una compañera de mesera, no ves una compañera en un cajero de supermercado, no ves una compañera limpiando una oficina, y o sea, yo le digo, chicas, o sea, basta, hay que cambiar esta realidad, hay que ver compañeras no compitiendo porque quién es más rubia o por quién tiene mejor cuerpo, hay que competir porque quién se recibe, quién termina el secundario, quién hace una carrera, quién, o sea, por otras cosas, una competencia sana. Claro, seguro. Mencionaste que tenés un compañero que estás, no sé si estás casada, a partir de la ley de matrimonio igualitario pudiste concretar ese matrimonio, lo cual también es un gran logro. Sí, correcto. Hace 10 años que estás en pareja. Hace 10 años que estamos bien. En pareja, sí. ¿Y tu compañero te acompaña? ¿Cómo va viviendo él todo esto que estás haciendo vos ahora? Y siempre me acompañó en todo. Hace muchos años que estamos juntos y bueno, él conoce un poco el tema de la lucha, la discriminación y porque lo vivimos, porque siempre la gente te mira diferente cuando, o sea, el amor es amor entre cualquier persona, ya sea el amor de un padre hacia un hijo, de una madre a un hijo, de una abuela a un abuelo, el amor es amor, es puro, pero claro. La gente es muy morbosa y se quiere meter en tu cama, en tus sábanas. Sí, parece que a todo el mundo le importa, ¿no? Exactamente. ¿Cómo haces el amor o cómo tenés relaciones, para decirlo de una forma un poco más correcta? A todo el mundo le importa todo. Y muchas veces en este programa decimos que las personas trans, las personas por fuera de la heteronorma, es como que tienen que dar una explicación extra sobre cuestiones que tienen que ver con la vida privada, ¿no? Y se mete mucho en tu vida privada, porque vos, o sea, vos cuando ves a una persona no te estás fijando qué tiene bajo de sus calzones, ¿me entendés? O claro. sea, y a nosotras sí es tema de burla, pero es la misma sociedad que es machista, y nosotras a la mínima, o sea, cualquier persona transgénero, cuando a la primera que, o sea, demuestra su feminidad, el patriarcado te atropella, te pasa por arriba. ¿Has pensado en la maternidad en algún momento? Vos sabés que El año pasado me despertó el instinto materno, el instinto de decir, hoy me siento preparada a los 30 años. Antes, cuando era más joven, no me sentía preparada. Uh-huh. Y es como, viste, una va a los libros y lee sobre lo que es, cuando nace a una persona el instinto maternal. Sí. Muchas chicas son, lamentablemente, por errores, obligadas, uh-huh, o porque les pasó de jóvenes y no están preparadas para ser madres. Yo creo que cada persona está preparada, claro, en un momento de, uh-huh, su vida. Sí, por ahí está bueno hablar de ganas, ¿no? Ganas de ser mamá, digamos, una, claro, decisión, ¿no? Y bueno, estás como sintiendo esas ganas, que por ahí, bien, sí, sí, sí, está bueno. Bueno, hay, digamos, a partir de todas estas familias monoparentales y demás, también hay organizaciones, se están haciendo congresos, gente que se junta para compartir experiencias. Afortunadamente hay mucha militancia en todo esto que tiene que ver por fuera de la heteronorma, como para armarse con información, con conocimiento, con compartir cosas, y eso está muy bueno, y eso es algo que viene creciendo de manera notable. No sé si a vos te pasa, como que va circulando más información sobre todas estas cosas. Sí, por suerte se están destruyendo el mito de la familia tipo, que, uh-huh, tiene que ser mamá, papá, hijo y ya está. Claro. Paramos ahí, o sea. Hay otras posibilidades, ¿no? Tenemos todas tipos de familia. Claro, distintos tipos de familia. Vos naciste en Perú, ¿verdad? En Lima, sí. En Lima, bien. Sí. ¿Y allá está tu familia biológica? ¿Allá quedaron no sé si tu mamá, tu papá, hermanos y demás quedaron allá? Sí, tengo acá unas hermanas, uh-huh, mis sobrinas, y allá están mi mamá y mi papá, sí. Uh-huh. Bien. Allá. De hecho, creo que vos llegaste a Santa Rosa a partir de que ya había una hermana tuya viviendo por aquí, ¿no? Claro, sí, exactamente. Sí. Bien, bueno, ¿y cómo te sentís en Santa Rosa? ¿Cómo te trata la ciudad? Bien, yo estoy cómoda porque dentro de todo es una ciudad bastante tranquila, uh-huh, y comparado con una vida capitalina que es demasiado estresante, agitada, uh-huh, Santa Rosa es como, digamos, un pueblo grande y es tranquilo. Bien, ¿te imaginas como abogada ejerciendo en Santa Rosa? Sí. Bien. O sea, yo ya tengo mi vida acá y yo tengo que construir algo para mí acá. Te pregunto porque a veces uno se mete en una carrera porque tiene ganas de saber, de aprender o de ir viendo y qué sé yo, pero vos ya estás metida en la carrera y te imaginás ejerciendo la abogacía en Santa Rosa. ¿Y hay alguna temática dentro de las leyes que te preocupe o que te gustaría intervenir en algún tipo de causas y demás en particular? Y yo creo que todos tenemos nuestra utopía sobre una sociedad imaginaria, uh-huh, la pensamos de una forma y, o sea, es bastante complicado lograrlo, pero siempre hay un camino por generar una igualdad entre las personas, pero una igualdad plena, que si bien están plasmadas en las leyes, pero no se ejercen. Uh-huh. Uh-huh. Bien, ¿y a vos te gustaría, digamos, intervenir, qué sé yo, en cuestiones de tipo más, no sé, sociales, penales, civiles? Sí, me gusta mucho el tema sociales, uh-huh, sociales, sí, más los derechos de tercera generación, uh-huh, derechos colectivos, uh-huh, aunque él hace en una entrevista me dice, no vas a hacer plata así, nena. Y bueno, yo la plata no me la voy a llevar el día que yo, claro, yo falte. Lo único, uh-huh, lo único que dejamos acá son nuestros actos. Claro, seguro. Bueno, teniendo, digamos, una historia de vida en la cual, digamos, vos te construiste, elegiste tu propio género, elegiste tu nombre, te has construido a vos misma, eso te da, digamos, un conocimiento empírico sobre las cuestiones de género y vendría muy bien, ¿no? Alguien dentro de las leyes que tenga esa condición, ese conocimiento, porque dentro de la justicia, qué importante es la visión de género, ¿no? ¿Cuánto daño se hace hacia las víctimas de violencia de género y demás, por la falta de formación en esos aspectos, ¿no te parece? Y las leyes están son muy lindas, uh-huh. Está todo muy bien escrito, pero nada se ejerce, como uh-huh. dice. Todavía hay cierto dominio sobre la mujer específicamente, uh-huh. O sea, es como lamentablemente las leyes la hicieron hombres. Claro. Uh-huh. Bueno, para es una herramienta claro. de dominio. Uh-huh. ¿Cómo, bueno, Ángeles, vos vivís acá en Santa Rosa, como nos contabas recién, estás en pareja desde hace 10 años, estás estudiando abogacía, sé que te gusta el deporte, salís a correr de vez en cuando, ¿no? No sé si vas a algún gimnasio o algo así. Salgo siempre a correr casi todo el... los días, vivo cerca de la laguna, así que bueno, salgo siempre a correr y voy al gimnasio de la laguna, porque a otro lado no puedo ir porque no me da la economía. Uh-huh. Pero el gimnasio de la laguna me viene bastante bien. Bien. ¿Participaste el otro día de la marcha que se hizo acá en Santa Rosa por el día de la eliminación de la violencia contra las mujeres? Sí, estuve el viernes, estuve ahí con unas compañeras. Uh-huh. Bien. ¿Cómo viviste la marcha? ¿Qué te pareció? Bien, bien. O sea, muy lindo todo. La pasada, o sea, siempre marchamos hasta la casa de gobierno y bien, lindo, uh-huh. muy lindo. ¿Tenés alguna información o algo respecto de la marcha por el orgullo que se hizo en Buenos Aires? ¿Has participado de esas marchas así multitudinarias que se hacen en Buenos Aires en alguna oportunidad o no? Me han invitado, pero a veces la economía para viajar hasta allá no te da. Tenemos que organizarnos bien desde Santa Rosa para hacer una movida, ¿no? ¿Qué te parece? Claro. Sí, deberíamos. Deberíamos hacerlo. Este año yo estuve casi que a punto de poder ir y pero nos vamos aproximando a una organización un poco más formal, ¿no? Y ojalá que el año que viene podamos asistir un buen grupo desde Santa Rosa para allá, ¿no? O que hagamos alguna cosa acá también en Santa Rosa. También acá, porque acá no se está visibilizando el colectivo LGBT. Uh-huh. Yo te agradezco muchísimo que hayas conversado con nosotras. Cuando nos propusimos hacer este programa fue justamente para darle visibilidad a todas estas temáticas de manera particular. Así que todos los lunes a las 22 estamos acá en Kermés haciendo este programa. Hemos tenido la posibilidad de hablar con mucha gente que son referentes a nivel nacional, desde la música, desde el teatro, desde la militancia y demás. Y sin embargo es bastante complicado poder hablar con quien tenemos más cerquita, ¿no? Así que para nosotros es un gusto haber podido hablar con vos, que te tenemos acá en Santa Rosa y con quien creemos que podemos llegar a construir muchas cosas interesantes, Ángeles. Así que contá con este espacio de radio para lo que necesites y que sirvamos también en esa red que hay que seguir armando y sobre la cual hay que trabajar para armar una militancia organizada y demás, Así que contá con nosotras, ¿está? Muchísimas gracias, Vero. Bueno, ha sido un gustazo charlar con vos. ¿Querías contar alguna cosa que yo no te pregunté y que por ahí tenías ganas de decir? No, nada. El tema de la ley, nada más, que uh-huh. esperemos que se apruebe para que se cambie la realidad de muchas chicas de Santa Rosa y ver el futuro de las nuevas generaciones, porque uh-huh. hay chicas jóvenes de 16 años, 17 años, 18 años, y que lamentablemente se encuentran con una realidad bastante dura, o sea, uh-huh. porque ¿cómo podés desarrollar tu vida plena si no podés cubrir tus necesidades básicas mediante un trabajo, claro. y un trabajo digno? Uh-huh. Sí, sabes que antes de hablar con vos estaba repasando algunos de los documentos emitidos por la campaña abolicionista respecto del trabajo, el mentado trabajo y la prostitución, ¿no? Y si no hay leyes que nos permitan trabajo y nos den la posibilidad de trabajar a todas las personas, aquellas personas que son discriminadas casi que son conminadas a la prostitución como si esa fuera la única salida, ¿no? En particular para las mujeres trans. el colectivo trans está mucho más golpeado, claro, porque las esperanzas de vida en la Argentina es de 30 años. Y hay otro dato curioso, que la mayoría muere de los 20 a los 30, un 60% de las chicas. Y otro muere de los 30 hasta los 40. Uh-huh. Y hoy las que pasan los 40 son consideradas unas sobrevivientes. Claro. Y más hace un par de años, donde nos metían presas simplemente por estar en la calle. Claro. Y si no tienen posibilidades de trabajar, si te excluyen de todas partes y demás, lo lógico es que termine ocurriendo esto, ¿no? Que venga la prostitución, la violencia y por ende las enfermedades y la muerte prematura. En el caso tuyo, Ángeles, no sé si tenés una obra social, si has tenido que recurrir a algún centro de salud. Cuando vos tenés algún resfriado o alguna cosa que vos tengas, ¿vas al hospital, a la posta? ¿Cómo te manejás? Al hospital público. ¿Y qué experiencias tenés con la salud pública de la provincia? Mira, hoy en día, desde que se abrió el consultorio amistoso, amigable el año pasado, bien, hay unas doctoras en el hospital que se encargan de instruir al personal, incluso a la gente, para comentarles el trato hacia una persona trans. Y incluso está la endocrinóloga Arduay, que hemos tenido una charla sobre género, y te da una perspectiva y una postura desde su lado de doctora, que decís, wow, hay otra mirada. Bien. Y una mirada de una persona que sabe, o sea, sabe la realidad. De cada 10 niños, uno nace trans, pero pocos son los que expresan su realidad. Y claro. Por el miedo, porque claro, nadie quiere sufrir discriminación. Y son gente que viven infelices. Lamentablemente, vivir dentro de un closet no es vida. No, seguro que no. Pero bueno, es el lugar al que recurre la gente a quedarse, justamente para no ser atacadas o atacados, ¿no? Esto de quedarse dentro de un closet es justamente eso, ¿no? De protegerse. Porque si asomo la cabeza y digo lo que soy, me van a pegar de todos lados. Es como que lo lógico es cuidarse y tratar de protegerse. ¿Tenés amigas? ¿Tenés alguna, digamos, además de tu pareja, tu vida social y demás, cómo la llevás? Bien, yo socializo bien, soy una persona bastante sociable, siempre tengo amigas, amigos, y me llevo con todo el mundo bien, siempre trato de estar bien con todos, y bien. Bueno, mencionaste a tu psicóloga hace un ratito, no sé si es terapia que estás haciendo en la actualidad, si es algo que hiciste hace mucho tiempo. Hace poco, después del acto este discriminatorio, tuve que... ir, porque la doctora me vio con depresión y ansiedad. No pensé que me iba a hacer tanto daño este acto. No, o sea, lamentablemente me hizo mucho daño y tuve que recurrir a una ayuda psicológica. Claro. ¿Estás mejor ahora? Superándolo todavía. ¿Qué haces cuando te pones nerviosa? ¿Salís a correr o comés? Salgo a correr porque me descarga un poco los nervios. Bien, está bueno, está bueno. Sí, es una buena opción. Sí, no, con la comida me llevo bien, como, pero bueno. Pero tranqui. Tranqui. Bueno. Bueno, Ángeles, ojalá que el tema de la ley siga, ojalá que el colectivo pueda armarse y puedan hacer muchas actividades y que podamos compartir la militancia. Así que te mandamos un abrazo muy grande acá a todas las que hacemos este programa, Romina, Leticia y yo, y de parte de Radio Kermés, muchas gracias por estos minutos que nos has dedicado. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Dale, y bueno, seguimos en contacto. Un abrazo gigante. Dale. Chau. Hasta luego, muy amable. Bien, bueno, se llama Ángeles Zúñiga y estuvo charlando con nosotros, con nosotras, desde hace algún tiempo este nivel de exposición que lo viene manejando súper bien, charlando, contando, compartiendo con todas las personas parte de lo que es su vida, como alguien que ha construido su propio género, que ha transitado un montón de decisiones muy complejas y que esa complejidad tiene que ver con una sociedad que no está abierta a determinadas cosas y que entonces ataca, que discrimina, que violenta y que hace sufrir a muchas personas. Desde este programa intentamos construir libertad y espacios para que todo esto se vaya corrigiendo. Así que, bueno, bienvenido sea esta charla con alguien que es de acá, que conversó con nosotros y con quien vamos a seguir haciendo muchas cosas juntas. Así que, bienvenida, Ángeles, y muchas gracias por este rato que tuvo con Desgenerade. Por fuera del closet, por dentro nuestro, por fuera de la heteronorma, por deseo, por orgullo, por elección. Desgenerado por Radio Kermés 106.1.